Bueno, eso ya hemos tenido dos eventos. Vamos a seguir tomando las medidas del caso. Es por eso que tuvimos la respuesta oportuna y agradecer a bomberos la llegada y que nos permitió salir sin problema de esta situación. No hay personal lesionado y también reitero nuestro agradecimiento a bomberos porque ellos acudieron prontamente ante nuestra solicitud.